La Voladora Radio. 97.3, La Voladora Radio. De FM, La Voladora Radio. Muy buenas tardes. Estamos en esta, pues, transmisión especial, por llamarla de alguna forma. Tuvimos el día de hoy muchas visitas muy especiales, en realidad, no solamente una, pero una particularmente relevante, que es la visita de Frank Larrue, relator para la libertad de expresión por la Organización de las Naciones Unidas. Frank, buenas tardes. Muy buenas tardes y un gran, verdadero, gran placer de estar en esta radio, La Voladora de Amecameca. Yo le había dicho a los compañeros de AMARC, a toda la oficina de la ONU acá, que no me podía ir de México sin visitar una radio comunitaria. Voy a recorrer todo el país, pues desgraciadamente no exactamente en los lugares. Y entonces fue donde surgió la posibilidad de venir acá, y no saben cómo me alegro y agradezco esta experiencia. Otra visita importantísima, compañero nuestro, parte del colectivo de La Voladora Radio, ahora, Marco Lara Clark. Bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes, con Frank, y bueno, pues vamos a platicar rico. Tenemos poco tiempo, pero se me ocurre una primera pregunta que además es una pregunta que creo que todos nos hemos hecho en diversos niveles y nuestros radioescuchas, porque en La Voladora Radio escuchan el tema de libertad de expresión y la expresión, libertad de expresión, todo el tiempo. Y pareciera, porque así muchos lo sentimos, que esto es como un derecho evanescente, que no se sabe muy bien a quién le corresponde ni cuáles son sus características. Pareciera a veces que es un problema de los periodistas o de las televisoras o de las radiodifusoras, cuando en realidad sabemos, y lo decimos acá todo el tiempo, está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cómo caracterizarías de manera sencilla, Frank, el derecho a la libertad de expresión? Mira, es uno de los derechos más importantes, porque es un derecho que facilita otros derechos. Todos los derechos, la doctrina de Naciones Unidas o los derechos humanos es que todos los derechos son iguales, son indivisibles, todos son importantes, todos están interrelacionados, todos son universales. Pero la verdad es que hay unos derechos que juegan un papel facilitador de otros. Y la libertad de expresión está en ese sentido. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión, además de ser un derecho individual, es... Yo siempre digo, tiene tres características. Es un derecho individual en cuanto a cada persona tiene el derecho de accesar información y de expresar sus opiniones. Es un derecho colectivo, porque un grupo asociado, personas juntas, pueden hacer lo mismo, buscar información y expresarse. Pero especialmente porque grupos sociales y la sociedad en general tiene el derecho a estar informado. Y informado de buena manera y con pluralismo. Y el tercer lugar es que es un derecho de los pueblos, porque es el derecho de un pueblo a reproducir su cultura. Todo pueblo se manifiesta en sus tradiciones, su idioma, sus valores culturales. Entonces yo creo que esta posibilidad de expresarlo públicamente o de enseñárselo a las próximas generaciones es parte de esto. Ahora, tú has planteado un tema importante que vale la pena mencionar sobre el tema de la libertad de prensa o la prensa. La libertad de prensa es un componente de la libertad de expresión. Un componente muy importante. Pero la libertad de expresión en general también es importante por el modelo democrático. O sea, toda sociedad democrática se basa en la conciencia y participación ciudadana. Hay muchos factores, digamos, pero ese es el más importante. Y la conciencia ciudadana crece con el conocimiento que la población tenga, estar informado. Y la participación crece con la posibilidad de que un pueblo, individual o colectivamente, tenga la posibilidad de levantar su voz y tener medios para expresarla. Entonces, la democracia está vinculada a la libertad de expresión en general y en particular a la profesión de prensa. Y aquí también la prensa, mucha gente me pregunta, bueno, ahora que en México se creó la Fiscalía Especial para Periodistas, todo el mundo me dice, bueno, ¿y qué es realmente un periodista? Digo, esa es una buena pregunta. El periodista se define por la función. No se define, es la carrera más libre del mundo, ningún requisito. O sea, no tiene requisitos de estudio, de titulación, ni de colegiación profesional, ni de asociación, ni de registro. No debe haber ningún... Pueden haber todas esas cosas. Puede haber un colegio profesional, puede haber una asociación, pero son voluntarias. O sea, el practicar la carrera o la profesión del periodismo no debe estar por parte del Estado condicionada a nada, porque entonces el Estado lo usaría para limitar esa profesión. Pero entonces, ¿en qué consiste la definición? Es muy simple. Toda persona que se dedica a investigar, a documentar, a sistematizar información para trasladarla en forma organizada a otros sectores sociales, está haciendo periodismo. Y por eso es que nosotros insistimos en que tan periodistas son los grandes canales de televisión, los grandes medios escritos, como lo es una radio comunitaria o un boletín popular en una comunidad. ¿Por qué? Porque están haciendo eso exactamente. Investigan, se informan para sistematizar la información, para trasladarla a su pueblo, a su población, a su grupo social. Esa es la definición. Y aquí es donde nosotros ponemos que el Estado, por esa función, que es un servicio social muy importante, el Estado, todo Estado en el mundo, el Estado tiene la obligación de proteger en forma particular esa profesión del periodismo. Yo te he escuchado y pienso que es un enorme desafío, y no sé si te produzca hasta frustración o depresión, el hecho de estar reuniéndote con diferentes actores, que incluye a los políticos, a los presidentes de los países, a los secretarios, a los ministros. Y en México los políticos tienen un dicho, que es: no hay mejor medio que el que nunca aparece, y no hay mejor periodista que el muerto. Eso lo dicen los políticos. Así dicho. Como bajes del oficio. Así es. Entonces, ¿cómo plantear mecanismos de protección a periodistas y de inhibición de la violencia contra los periodistas y ataques a la libertad de expresión, cuando tú estás apelando a un agente del Estado que eventualmente está vinculado a actores violentos, que tiene prácticas de violentación de periodistas y medios como su praxis o cooptación, y que en todo caso tiene un inmovilismo derivado de su no. eterna decisión de pensar que no hay mejor medio que el que no existe? Así es. Algunos, yo he oído en otros países algunos políticos que dicen más bien, el mejor periodista es el que coincide conmigo. Porque efectivamente lo que quieren silenciar es el disenso. Aquí hay dos reflexiones que quiero hacer muy rápidamente. Una es el papel de los funcionarios frente a la crítica periodística. Nosotros hemos insistido en la Relatoría de Libertad de Expresión de que la función pública va de la mano, el cargo público va de la mano con el escrutinio público. Todo funcionario o funcionaria debe saber que el día que asume el cargo está puesto a la orden en vitrina para que lo observe su población. Lo observe, lo analice, supervise su quehacer o lo juzgue. Porque el escrutinio público va de la mano con la crítica pública. Entonces, eso es inherente al cargo. Entonces, ningún político serio, y menos uno democrático, puede ofenderse por la crítica. La crítica es inherente. Yo una vez escuché a un presidente que me pareció una frase interesante. Había una marcha en la calle y algún periodista le preguntó, porque era un primer presidente civil en mucho tiempo, y le dijo: mire, ¿y estas marchas no le molestan a usted? Le dijo: mira, es producto de las expectativas que se generan en un momento de transición, pero yo lo entiendo, le dijo, como la música a la democracia. A mí me pareció simpática la expresión, porque efectivamente el expresarse un pueblo y el expresarse a través de la prensa, el que se le haga críticas a un funcionario, es absolutamente válido y necesario para los mecanismos democráticos. Pero ¿dónde termina lo público? Porque hoy, por ejemplo, vivimos en países donde las empresas tienen injerencias que van mucho más allá de lo que uno sanamente querría pensar como adecuadas, ¿no? Entonces, entiendo esta parte en la que la figura pública o el funcionario público puede ser investigado, puede ser lo que sea, ¿no? Porque es público. Sin embargo, llega un momento en el que hasta donde llega el tema de la transparencia, lo público, digamos, ¿no? ¿Tú cómo ves ese punto? Yo creo, mira, nosotros primero hemos felicitado, por ejemplo, la Ley de Transparencia de México y de Acceso a la Información, y especialmente la experiencia del IFAI. Este es un país que institucionalizó el acceso. Esto no lo ha hecho ningún país del mundo, que yo sepa. Me parece genial, o por lo menos no en esa forma, con un instituto federal de esta envergadura. Y yo creo que es muy importante. Pero efectivamente tienes razón, hasta dónde, por ejemplo, se esgrime el tema de la secretividad bancaria o del secreto comercial. O el cabildo de Monsanto, por ejemplo, ¿no? Así es. Yo lo que creo, o las cartas paralelas del TLC, por ejemplo. Yo lo que creo que tiene que haber es una posibilidad de investigar y de acceder a información en cualquier momento en que hay o fondos públicos. Por ejemplo, pueden ser empresas privadas, pero si están contratando, haciendo contratos, por ejemplo, todas las carreteras, el sistema vial o proyectos grandes de puertos, aeropuertos, hidroeléctricos, si están contratando con el Estado, se atienen a las mismas condiciones del Estado y tienen que transparentarlo todo. Y lo segundo es proyectos que causan un efecto social de envergadura. Por ejemplo, el tema del medio ambiente y minería y extracciones. Entonces, por eso es que yo sí creo que es limitada la secretividad que hoy se puede esgrimir o se puede argumentar por parte del sector privado, porque me parece que, yo les cuento un ejemplo, Estados Unidos está obligando a los bancos de Suiza, que se han hecho famosos, a revelar el tema de las cuentas bancarias cuando hay orden judicial para poder investigar la crimen organizado norteamericano que ha trasladado fondos a Suiza. Entonces, si se puede hacer para el combate al terrorismo o para el combate al crimen organizado en países desarrollados, se debería poder hacer en cualquier parte del mundo. Daniel Iván y yo estamos jalando la cobija, a ver. Yo quiero volver al tema de la violencia contra los periodistas. Sí, por favor. Claro, adelante. En México hay algunos indicadores, los indicadores más optimistas, que son los de la OEA, dicen que hay una impunidad, han medido la impunidad en un 96%. Otros, como ICESI o algunos otros, la han medido en 98.8%, lo que significa que solo el 1.8% o 1.2% de alguien que viola la ley tiene posibilidades de ser castigado. ¿Se puede garantizar la libertad de expresión y evitar la violencia extrema de los que hacemos periodismo cuando el Estado es incapaz de proveer justicia en general y seguridad a sus ciudadanos? ¿Es posible? Yo te contesto en forma muy directa. Sin justicia no hay garantía de seguridad. No se puede. Digamos, uno de los elementos fundamentales para garantizar la seguridad es una justicia efectiva, pronta y eficaz. Y si eso no existe... Pero ¿cómo plantear mecanismos? Ah, bueno, pero es que eso es lo que... Ex profeso cuando no hay condiciones de seguridad. Es una duda, no es una especie de pregunta con respuesta implícita. No. No, pero efectivamente, mira, lo que está sucediendo para nosotros es que, primero, el tema número uno y la prioridad número uno es hacer que la justicia funcione, es erradicar la impunidad. Yo siempre digo que la impunidad genera geométricamente más violencia. O sea, no aritmética, menos que te suma. No, es de hecho un incentivo. Un incentivo para más. Entonces, si no se resuelve la impunidad, nunca se va a parar la ola de violencia. Pero nosotros además estamos proponiendo que, además de que el sistema de justicia se fortalezca, se hagan reformas legales. Por ejemplo, en el caso de México, que se declare el delito federal de agresión a la prensa. Eso es importante, ¿por qué? Porque si la agresión viene del crimen organizado, que tiene tremendo poder de fuego y poderes paramilitares, pues solo el Estado federal tiene la capacidad de enfrentarlo por el peso que tiene. Entonces hay cambios legales que tendrían que hacerse, creo yo, es la federalización del delito. Creo yo que algunas otras medidas de protección de periodistas se pueden tomar, pero también estamos proponiendo un mecanismo de emergencia. Y este mecanismo de emergencia, en todo el mundo, no necesariamente es la solución mágica, no lo veo así, pero sí todo Estado tiene que tener, para dos sectores, para periodistas y para defensores de derechos humanos, dos mecanismos. Y la propuesta, solo caracterizándola, sin entrar en detalles, porque cada país va a tener su versión, pero debe ser, para mí, una comisión nacional de carácter estatal oficial, creada por ley, debe ser de multisectorial, de instituciones de Estado, tema de seguridad, del tema de derechos humanos, como una Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Parlamento, tiene que tener representación de la prensa y de las asociaciones gremiales de prensa y de las organizaciones que trabajan libertad de expresión. Debe tener presupuesto, debe tener poder, un poco como el IFAI, poder de demandar información, de impugnar funcionarios o de desarrollar planes de emergencia, un fondo para refugios, para sacar, evacuar gente rápidamente. Todo eso. Esto no es la solución permanente. La solución permanente está en que el sistema de justicia y la democracia funcione, pero estos mecanismos de emergencia pueden ser creados por todos los países en estos momentos. Hay un concepto que dice que cuando hay una agresión contra un periodista o contra un medio de comunicación, hay una doble afectación, ¿no? Este famoso discurso de la doble afectación: se afecta al medio o al periodista, y se afecta además a las personas que no pueden recibir el servicio que está brindando estas personas. Y por lo que estoy escuchando, y me adhiero completamente a la lógica que manejaba Marco, uno sentiría que los periodistas en este país, y particularmente en este país, están en una indefensión particularmente grave en este momento. Ahora bien, hablamos de sistemas, hablamos de medidas de emergencia, pero de repente pareciera que nadie más puede tener nada que ver con esto. Y se me ocurre pensar, porque además en La Voladora tenemos esa tendencia a pensar esa maldita costumbre de pensar que la gente puede involucrarse de alguna forma, que las personas, los que no somos periodistas, que estamos en la comunidad, que nos interesa el tema y que, bueno, que queremos participar de alguna forma, porque en realidad nosotros acá recibimos, lo más que podemos hacer es dar números a veces, ¿no? Ya mataron a otro. ¿Qué puede hacer la gente para defender a sus periodistas? Que en todo caso, si hay una doble afectación, también hay un interés de las personas por protegerlos. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, fortalecer la justicia mismo. Solo se va a hacer por demanda de la sociedad. Porque a mucha gente no le interesa que la justicia, la impunidad beneficia a mucha gente. A quienes puedan tener intereses aviesos o distorsionados. Entonces yo creo primero la determinación de un pueblo de exigir justicia. La justicia solo funciona en esa manera. El caso de Italia fue interesante hace muchos años, cuando Italia combatió y derrocó a la mafia. Había una determinación primero de fiscales independientes y valientes, de jueces que no habían sido infiltrados ni corrompidos, pero de una sociedad que sistemáticamente demandaba justicia y que estaba presionando. Esas son las claves, y el elemento de la participación de la sociedad, del conocimiento social, es importante. Yo le agregaría otro tema, y es la solidaridad de gremio. Mucha gente me hablaba de la marcha del sábado como un gran paso, y yo creo que así lo es. Porque el gremio mismo no se ha expresado sus fortalezas, su solidaridad. Entonces yo creo que son los dos grandes elementos que hay que sacar. Hay poco tiempo. Yo quisiera hacer una pregunta más, y es que tú has dicho que tiene que el los mecanismos autorregulatorios son una solución en lo que toca a la prensa. Pero ¿no piensas que hay toda un bache o un gran vacío en términos legales? O sea, los periodistas estamos totalmente desprotegidos frente a nuestras empresas. Las empresas noticiosas son de hecho un actor violento contra los periodistas. Y lo puedo probar de muchas maneras: salarios, condiciones de seguridad, coberturas de riesgo de manera irresponsable. ¿Tendría que estar en las leyes que los periodistas podamos ser, por ejemplo, objetores de conciencia, ¿no? Mediante la cláusula de conciencia. ¿Tendría que estar en las leyes el respeto de los medios y de los informadores hacia la presunción de inocencia, hacia las garantías procesales, hacia los derechos de personalidad, hacia la protección de datos personales? Entonces, ¿no piensas que lo óptimo es una mezcla integral entre leyes que protejan a las audiencias, leyes que protejan a los actores de las noticias y el ejercicio de la libertad de expresión y la autorregulación y la intervención de las audiencias? Es que a veces parece que se queda con el derecho a la información y que la información es lo que hay que defender. Claro. No, ese es uno de los temas. Pero, por ejemplo, sí es importante para luchar contra la impunidad el tema que en México se está haciendo, un poco lento para mí, 8 años, pero el de transparentar el proceso penal, la oralidad y hacerlo público. Eso es un elemento, porque es un elemento de participación de los implicados, pero también de la población en general. Comparto contigo de que tiene que haber un nivel de autorregulación de los periodistas, de los medios, y de alguna forma, insisto en la solidaridad de periodistas entre sí y de medios y de periodistas, porque lo importante es poder ejercer la profesión con independencia, no que uno esté o no de acuerdo. Digamos que ese es siempre el gran debate: si alguien dijo tal cosa en la noticia, lo importante es que esa noticia pueda circular. Y en esto de la libertad de expresión, un principio fundamental, lo mencionábamos hoy, es el tema de diversidad y pluralismo. A mí no me importa que haya un periódico con una posición ideológica definida, si hay 3 o 4 más con posiciones distintas, digamos, y donde la palabra final y la decisión final de construir pensamiento la tiene la población. Este es el tema. Entonces, defender la diversidad y el pluralismo es importante. Ahí entran las radios comunitarias, porque son la expresión de la diversidad de una comunidad, pero además generan una alternativa a las radios comerciales o públicas, pero también implica, digamos, una transformación del marco legal en el manejo de las telecomunicaciones, tanto televisivas como radiales. El tiempo es corto. Muchísimas gracias por esta invitación a esta Frank, muchas gracias. Radio, Marco, Lara Clark, muchas gracias. Nos vuela la imaginación, les digo, y la alegría de haber venido. Estás invitadísimo al aniversario. Ya te lo dijimos a él. Muchísimas gracias, Frank Larruth. Tiene que salir corriendo. Marco, Lara, muchísimas gracias por compartir este espacio. Y bueno, esto obviamente estará subido en el podcast y por ahí lo podrán bajar seguramente. Buenas tardes, pásenla bien.